El tema, la idea es tratar de que, vamos a hablar en la misión, de, por si a alguno le quedó claro, de las pasiones. Son movimientos de la parte sensible del alma con cierta transmutación en el cuerpo. ¿Qué sé yo? La alegría, la tristeza, el gozo, el dolor, la esperanza, la muerte. La idea es, de la charla esta, es explicarle más o menos qué son y hacerles como un esquemita para que ustedes entiendan qué parte de nuestro ser son, qué lugar ocupan y cómo deben estar ordenados. Que se hagan una idea, porque a veces pasa que uno no sabe, hay cosas que uno siente, que uno desea, que uno quiere, y uno a veces le da importancia excesiva, o no sabe cómo manejarlo, o se no sabe si eso que siento soy yo, y si rechazo eso que siento no soy auténtico, o cosas así que pasan por uno no conocer este orden que hay en nosotros, cómo está esto en nosotros y cómo tiene cierto desorden a causa del pecado original. Voy a tratar de hacer un mapita, como dijo el padre Ramón, por ahí va a haber palabras nuevas. Yo voy a tratar de que, aunque sea nuevo, sea claro, que se entienda. Y cualquier cosa que no entienda, me pregunta. Vamos a hacer como dos partes. En una, les voy a hacer este esquemita, que es lo que hay para que nos ubiquemos, lo que hay en nosotros. Y la segunda parte voy a dar algunos consejos de cómo, o algunas pautas que da el catecismo, de cómo esto se debe regular, esto que son las pasiones. Voy en general y después los padres van a ir explicando así temas más específicos. A ver, vamos primero, los del último. ¿Ven el pizarrón acá? ¿O conviene lo mueva para algún lado? ¿Allá, Gastón? ¿Allá al fondo? La mitad. ¿Para dónde lo...? ¿Hay un lugar donde lo puedo mover mejor para que vean mejor o no? La columna esta va a complicar un poco. Bueno, van a tener que hacer así, si no, hacer la columna. Bueno, vamos a empezar. Nuestro ser, por ser compuesto de cuerpo y alma, es bastante complejo. Vamos a empezar, para que se entienda mejor, por lo más simple. ¿Qué es lo más simple que hay? Muy bien, muy bien. Dios es lo más simple. Dios es perfectamente simple. En Dios hay, vamos a decir impropiamente, ¿qué hay en la psicología divina, digamos? Inteligencia y voluntad. En realidad en Dios no hay, sino que Dios es inteligencia y voluntad. Inteligencia perfecta, infinita, que se identifica con su esencia. Dios es su inteligencia, porque es simple. Y voluntad infinita, perfectísima, que se identifica con su esencia. Dios es su voluntad. La inteligencia de Dios se identifica con su esencia, la voluntad de Dios se identifica con su esencia. La esencia es lo que una cosa es. Yo soy un hombre, esa es mi esencia. Dios es Dios, la divinidad es su esencia. La inteligencia de Dios es su ser, la voluntad, son infinitas. Inteligencia capaz de conocer infinitamente, voluntad capaz de conocer, de amar infinitamente, potencia para amar infinitamente. En Dios hay solamente eso. Dios es espíritu puro. Dios es tres personas. El Padre tiene inteligencia y voluntad. El Hijo tiene inteligencia y voluntad. El Espíritu Santo tiene inteligencia y voluntad. ¿Cuánta inteligencia hay en Dios? Una. Significa con su esencia. ¿Cuánta voluntad hay en Dios? Una. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero, una inteligencia o una voluntad perfecta. Bueno, ¿qué hay después? Un poco más complicado, con cierta composición. Los ángeles. Los ángeles también son espíritus puros. Tienen en su espíritu tiene inteligencia y voluntad también. ¿Qué es lo distinto de Dios? Que esta inteligencia y esta voluntad no son infinitas, son finitas. No se identifican con su esencia, sino que son potencias del ángel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, la inteligencia del ángel no es un acto puro. O sea, el ángel no está entendiendo todo al mismo tiempo. Entiende una cosa ahora, después entiende otra, como nosotros. Nosotros tenemos actos y potencias. Ustedes están en acto de escuchar esta charla y en potencia capaz que entienden algo, ¿no? Pero todavía no lo entienden, ¿no? O sea, hay cosas que están haciendo ahora y cosas que no estamos haciendo ahora, pero las podemos hacer, ¿no? Nuestra inteligencia está en acto para algunas cosas. Yo estoy en acto de entender lo que digo ahora, y ustedes no están en acto de entenderme a mí, y estoy en potencia de entender otra cosa que ahora no lo estoy pensando, ¿sí? En cambio, en Dios es acto puro, Dios entiende todo al mismo tiempo y completamente, ¿sí? El ángel no. En la inteligencia del ángel hay acto y potencia. Algunas, y en la voluntad del ángel hay acto y potencia. Quiere unas cosas y otras cosas, ahora no las quiere, las querrá después, ¿no? En otro momento, en otra situación, ¿sí? Son limitados su inteligencia y su voluntad, pero no hay nada más, es eso. Su inteligencia es muy superior a la nuestra, su voluntad es muy superior a la nuestra, y ahora vamos nosotros. Vamos a borrar acá para que no se complique. Acá hay este hueco no significa nada, no lo vayan a dibujar. El hombre. El hombre, como ustedes habrán estudiado en el catecismo, está compuesto de alma y cuerpo. Esta composición de alma y cuerpo es una sola sustancia, no es que son dos cosas pegadas, no, como dice, bueno, está la cabeza y la boina arriba. No es así, sino que alma y cuerpo son una sola cosa. Nuestro cuerpo es cuerpo informado por esta alma, y el alma es alma de este cuerpo. Están unidos, ¿no? Hay una unión, y eso vamos a ver qué importante que es. En el alma nosotros tenemos también, igual que los ángeles, inteligencia y voluntad. Esto es lo que hace que los ángeles y nosotros seamos imagen de Dios. Nuestra inteligencia refleja la inteligencia de Dios, nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Somos imagen de Dios, podemos tener la imagen de Dios en nosotros. Natural, por esa inteligencia y esa voluntad. Sobrenatural, si Dios nos da su gracia y eleva nuestra inteligencia a participar de su sabiduría, y nuestra voluntad a participar de su amor, por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Somos imagen de Dios por esto. Pero el cuerpo también tiene sus potencias, digamos. La inteligencia es una potencia cognoscitiva, es para conocer. ¿Qué hace la inteligencia? Una cosa que existe la capta y la hace propia. Entiende la cosa, se llama entender, es el acto por el cual yo hago propio algo. De hecho, ¿qué es lo que hace la inteligencia? Conceptos, hace, o sea, ideas, o sea, trae la cosa hacia mí. Entiende la esencia de la cosa, entiendo lo que la cosa es, ¿no? Eso nos diferencia de los animales no tienen esto. El animal, que sea el mono, le gusta la semilla, pero no sabe lo que una semilla es, y por eso no siente. Nosotros sabemos que una cosa de chiquita así, como la semilla de mijo hasta un coco, son una semilla. Semilla es un concepto, es una idea, que no es no es una cosa concreta, sino que es algo abstracto que lo tiene la inteligencia. Entendió una esencia de una cosa, ¿no? Esa es la capacidad de conocer. Y la voluntad es una capacidad de tender, una capacidad de ir hacia un bien, ¿no? Entonces, ¿quedó claro esto? Una capacidad para captar las cosas, entenderlas, y una capacidad para ir hacia la cosa, quererla, ¿sí? El cuerpo también tiene una capacidad de conocer que se llama sensible, porque conoce las cosas que tienen a través de la sensibilidad, conoce cosas materiales o concretas. ¿A través de qué conocemos? ¿Cuáles son esas capacidades? Las saben ustedes, son los sentidos, que son cinco. Dicen algunos, la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. Y en la mujer dicen uno más, la lengua, sí. No, cinco sentidos que se llaman internos. Entonces vamos a poner acá sentidos. Sentidos serían la capacidad de aprender, de conocer, sensible, análogo a, parecido a la inteligencia. Y hay sentidos internos, que son cuatro, que son la imaginación o fantasía, por la cual nosotros formamos una imagen de lo que los sentidos captan, la memoria, con la cual relacionamos lo que entendieron los sentidos a un momento en el tiempo, ¿no? Y lo evocamos, a eso que vimos o escuchamos o olfateamos antes. El sentido común, que es el que las mujeres no tienen, el sentido común es el que agrupa todo lo que los sentidos captaron. Por ejemplo, yo tengo esta tiza y yo la tiza la veo, que es blanca, la puedo olfatear, puedo comer un pedazo, el carbonato de calcio no va a hacer nada, la puedo sentir, se cae al piso, ¿no? Los sentidos, cada uno percibe una sensación, y el sentido común es el que agrupa todas las sensaciones para que yo capte un solo objeto, porque si no sería un despiole, ¿sí? Un color por acá, un sonido por allá, ¿no? El sentido común agrupa lo que reciben todos los sentidos en un solo objeto. Y lo que se llama la cogitativa, estimativa en algunas personas, ¿no? Los animales, la cogitativa es lo que eleva esas sensaciones analizadas por el sentido común a la inteligencia, ¿no? Y en los animales que no tienen inteligencia, lo que hace es, de eso que, ese objeto que yo percibí, hacer una estimación, por eso se llama estimativa, de si eso es bueno para mí o malo para mí. El animal percibe con el olfato, con el gusto, el perro percibe un pedazo de carne, y la estimativa le da como la aprobación de que eso es bueno y hace que su apetito se mueva hacia esa cosa, ¿no? O con el olfato, el oído, la vista, percibió un peligro, no sé, que viene uno con un palo levantado así, y la estimativa es lo que le da la sensación de que tiene que escapar de eso, ¿no? Entonces, 5 sentidos externos, 4 sentidos internos. Imaginación, memoria, sentido común y cogitativa o estimativa en los animales, en algunas personas, en los animales. Y ahora, en lo que quedamos, cuando los sentidos captaron un objeto y la estimativa o la cogitativa lo analizó como bueno o como malo, hay también en el cuerpo apetitos que se llaman, que harían como es la tendencia hacia la cosa que percibieron los sentidos. La voluntad sigue a la inteligencia. Los apetitos siguen a lo percibido por los sentidos. ¿Sí? Después de que el perro, por la estimativa, estimó que ese pedazo de carne que había olfateado o visto era bueno para él, se mueve un apetito hacia eso, lo quiere. Y si estimó que venía uno con un palo y que eso era nocivo para él, se mueve a alejarse de ello, ¿sí? Entonces los apetitos nosotros también los tenemos igual, y son las capacidades de tender hacia el bien sensible o huir del mal sensible también. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Bueno, los apetitos se dividen en 2 tipos. Vamos a hacer así. Uno que se llama concupiscible. ¿Cómo se llama? Muy bien. Bueno, mi gobierno de Sánchez. Muy bien, usted es niño bueno. Y el otro que se llama, ¿alguno sabe? Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien, alumno, usted es niño bueno. Irascible. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos 2 tipos de apetitos? Porque el concupiscible es el apetito que tiende hacia un bien que se me presenta así solo, o huye de un mal que se me presenta así solo y puro, ¿no? Hay cosas que son a mis sentidos, y acuérdense que no estamos hablando acá de inteligencia, estamos hablando de, ante mis sensaciones, sentidos, hay cosas que se me presentan como buenísimas, y hay cosas que se me presentan como absolutamente malas. Y hacia eso tiende el concupiscible. Pero hay veces que se me presentan lo bueno y lo malo mezclados, o sea, cosas buenas con dificultades y cosas malas con sus ventajas, y hacia esas cosas tiende o huye el apetito irascible. Esos movimientos de estos 2 apetitos, esos movimientos hacia las cosas buenas o para escaparse de las cosas malas que perciben los sentidos internos y externos, se llaman pasiones. Pasiones porque son como cosas que se padecen, ¿no? Ante lo que percibo en los sentidos, no es que yo delibero y digo, bueno, la verdad que este pedazo de carne que está ahí es deleitable, me haría mucho bien, sino que me surge como una sensación de hambre, sobre todo cuando no he comido durante un tiempo, ya viene la hora de la comida, está bien preparado, siento el olor. No es que yo me ponga a deliberar así, o aparece, yo voy caminando por la calle en la misión y de repente aparece un perro, muestra los dientes así, No es que yo diga, la verdad es que convendría expresar una sensación de pánico en este caso. Sino que, ay no, sin darme cuenta, sin pensarlo, sin razonarlo, sin quererlo, ay no, hay una conmoción que se da también en el cuerpo del temor ante eso, ¿no? Por eso se llaman pasiones. Algunos psicólogos le llaman emociones a las más suaves y pasiones a las más fuertes. Nosotros en general en psicología tomista le llamamos pasiones a todas, ¿sí? Pasiones. Son, ahí le voy a decir, son 6 del concupiscible. Son fáciles, todos ustedes las conocen, van a ver que les conocen. Y son 5 del irascible. Del concupiscible. Ante el bien, muchas gracias. Ante el bien, sentido por los sentidos, captado por los sentidos, sentido por los sentidos. Lo que surge es, se llama amor sensible. No es lo mismo que el amor con que tal está enamorada de tal. No, sino, ya vamos a ver después, lo va a dar ella. La charla, esa de lo que son los amores. ¿Dónde estaba? Por ahí está. Bueno, hay una cosa es el amor de la voluntad, el amor con que Dios nos ama. Es un amor de voluntad. El amor que decía el padre Ramón por el que tienen que venir a la adoración. Un amor intelectual, un amor de voluntad. Esto sería un amor sensible, que es el amor que yo siento por un pedazo de carne tirado a la parrilla, digamos. Puramente sensible, digamos. Es el amor sensible. Ante una cosa buena, que el mate, hay un amor sensible. Cuando ese bien es futuro, la pasión que se mueve es el deseo. Yo deseo que el seminarista acá me convide un mate, pues yo sé que es un bien para mí. Y cuando yo recibí el bien y lo estoy disfrutando, esa pasión se llama gozo, gozo sensible. Entonces, amor ante el bien, amor sensible, deseo ante el bien próximo o lejano y gozo cuando lo tengo. ¿Sí? Ante el mal, ante una cosa que se me presenta como mal, hay un odio o rechazo ante el mal simple, nadie quiere el mal sensible, qué sé yo, ante la idea de que, no sé, se muera un pariente mío, siento un odio, si eso, un rechazo, si eso, ¿no? Si el bien es, el mal es el futuro, se llama aversión, no quiero aquello que podría llegar a venir. Aversión a eso, no lo quiero, no quiero que salga un perro cuando salga a la calle misional. Y si yo ese mal lo experimento, la pasión se llama tristeza o dolor. Ante un mal que está presente, yo siento tristeza o dolor, ¿no? Esos son los 6 movimientos del apetito concupiscible: amor, deseo y gozo, odio, aversión y tristeza, ¿sí? Y del apetito, las pasiones del apetito irascible son cuando hay un bien, cuando hay un bien ausente, si ese bien, que es arduo, que es difícil, porque acuérdense que las pasiones del irascible son todos los bienes difíciles y los males con mezcla de bien, ¿no? Ante eso se mueve este apetito. Ante un bien ausente y difícil, la pasión es la esperanza sensible. Yo espero alcanzarlo. ¿Sí? Si se me presenta como posible un bien futuro y difícil, pero que se me presenta como posible, yo tengo esperanza de alcanzarlo. Y si se me presenta como imposible, tengo desesperanza. Ahí hay dos. Ante un mal futuro, ausente, pero y también difícil, ¿no? Si yo pienso que lo puedo superar, esa pasión se llama audacia. ¿Sabes? La pasión que acomete los males para superarlos, porque piensa que lo puede superar, ¿no? Y si yo pienso que no lo puedo superar, ese mal futuro, y algo, la pasión se llama temor. Yo temo esto que va a venir porque no lo voy a poder superar. Si me pasa esto, no sé qué voy a hacer. Y ante el mal no ausente o futuro, sino presente, la pasión es la ira, que tiende a descargarse o tratar de sacar de encima ese mal que tengo presente, ¿no? Fíjense que todas estas cosas nosotros las experimentamos todos los días, ¿eh? estas pasiones, las tenemos constantemente. Y como les decía, ante la aprehensión de los sentidos, las pasiones surgen inmediatamente. Miren, digo esto, con esto termino el esquemita. Acá no les escribo las pasiones porque no las van a entender, de verdad voy a tardar mucho y no las van a ver de lejos. Pero después, si quieren, alguno le quedó tan haciendo el esquema, se las dito si le faltó. Tampoco escribí los sentidos. Lo último que les digo es esto. Nosotros no tenemos un dominio absoluto sobre las pasiones. No tenemos lo que se llama un dominio despótico. Yo sobre mi mano tengo un dominio despótico. Yo quiero mover la mano para arriba y la muevo para arriba. Es decir, la voluntad, según lo que la inteligencia estima como mejor, la voluntad quiere, mueve los músculos del cuerpo como quiere, con dominio despótico, ¿sí? Algunos más, otros menos. Es eso, para jugar al fútbol, a mí me gustaría pegarle como Messi, no sé mover los músculos del pie para pegarle como Messi. Pero depende de un hábito, ¿no? Pero en general, el cuerpo se lo mueve con dominio despótico. A las pasiones no. Como yo les decía, salió el perro y no es que yo digo, no, va mi compañero de misión al lado, no me puedo asustar, no me voy a asustar. Y lo miro al perro así, por favor, deje de ladrarme porque yo no me puedo asustar en este momento. No, no puedo hacer eso. Es decir, inmediatamente lo que percibieron los sentidos surge esto. Y a veces nos arman un embrollo, las pasiones dentro del alma, que nos hacen medio imposible vivir, ¿no? ¿Cuál es la pasión más fuerte? La tristeza. El amor es la primera, es la base de todas, todas se basan en el amor. Pero la más fuerte, la que puede transmutar más el cuerpo y dañar más, es la tristeza, puede causar la muerte, la pasión de la tristeza, dice Santo Tomás. Hay veces que no se puede sacar de sí. Pueden causar un embrollo terrible en nuestra vida espiritual. Y muchas veces ha habido grandes genios en la historia que han terminado haciendo muchísimo mal porque en vez de seguir lo que les mostraba su inteligencia, siguieron las pasiones, no pudieron dominar las pasiones. Mi ejemplo bárbaro es Lutero. Todo el mal que hizo Lutero fue por pasión, como Enrique VIII, ¿no? Por la pasión. En general, ese desorden es culpa del pecado original. El hombre debería tener un orden perfecto de sus pasiones. Ese desorden excesivo, que es el que yo por ahí tenga pasiones que no quiero, es fruto del pecado original, ¿no? Ese desorden Cristo no lo tenía. La ira de Cristo, la alegría de Cristo, el llanto de Cristo están perfectamente ordenados dentro de su ser, ¿no? Son queridos, voluntarios. En general nosotros debemos lograr ordenar con la inteligencia y la voluntad las pasiones. En esta posición así, de arriba para abajo, es el hombre ordenado. Inteligencia, voluntad y apetitos, ¿sí? Es el hombre ordenado, con la cabeza para arriba, digamos. Los que han estudiado algo de psicología saben que Freud lo que hace es dar vuelta al hombre, ¿no? Te pone con la cabeza para abajo. Lo más importante en Freud son las pulsiones, y la inteligencia es lo de menos, ¿no? O lo que subyace, lo que está por arriba. No me acuerdo cómo decirlo, por arriba. Pero nosotros debemos, en nuestra vida espiritual, trabajar para que la inteligencia y la voluntad vayan ordenando las pasiones. Digo una cosita más para que no quede en el aire, y a ver si entendieron. Las pasiones no son ni buenas ni malas, ¿no? No son ni buenas ni malas. Son cosas que salen ante la presión, movimiento del apetito sensible, ante la presión de los sentidos, no son ni buenas ni malas. Son buenas cuando la voluntad las ordena bien. Son malas cuando la voluntad las ordena para el mal. Y si la voluntad no las ordena y se desordenan en eso lo que quieren, son malas también. ¿Por qué? El hombre debe y siempre tiene la capacidad de ordenar sus pasiones, ¿no? Con la voluntad hacia el bien. Bueno, a ver, ¿entendieron? ¿Preguntas de esto? Padre, ¿puedes repetir la audacia y la otra? ¿Verdad? Sí, las pasiones del apetito irascible. Ante el bien arduo, ausente, bien difícil, ausente. Si yo lo creo posible, esperanza, espero conseguirlo. Si yo lo creo, lo estimo imposible, se acuerdan los sentidos internos, la cogitativa lo estima imposible de conseguir, la desesperanza, ¿sí? Me encantaría tomar un helado de postre al mediodía, pero no, seguro que el padre Ramón no lo va a dar. Así que no me va a dejar ir a comprarlo, así que bueno, ¿qué va a hacer? Hago el ajo de desesperanza sensible. Es sensible. Ante el mal arduo ausente o futuro, si yo lo creo superable, la audacia, y si lo creo insuperable, el temor. Yo sé que si no va a venir esto y que me parece no lo voy a poder superar. Y bueno, el alma huye, el temor es como una huida del alma sensible, de la naturaleza sensible, ante el mal futuro que le parece no va a poder superar. Y ante el mal arduo presente, la ira. La ira es una reacción ante lo que uno no puede dominar. Por eso muchas veces cree que la ira, ser iracundo, es ser fuerte, y no, ser iracundo es ser débil, es dejarse aplastar. Por un mal presente que yo creo trato de superar de cualquier manera, ¿no? La ira es ordenada, digo. Hay males que exigen la ira. Bueno, eso es lo que decíamos recién. Todas las pasiones pueden ser buenas o malas, depende para qué yo las ordeno. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿entendieron? Sáquense las dudas. Les quedó este esquemita, después podemos. Ah, claro, eso que decíamos recién, bueno, tiene su implicancia moral. Yo no tengo gobierno despótico sobre la espacial, como decía, yo no puedo decidir yo cuando qué cosa me gusta y qué cosa no me gusta. Hay movimientos en mi sensibilidad que se mueven solos, digamos, o que se mueven ante la aprehensión de los sentidos. Entonces dice Aristóteles que las pasiones se gobiernan con gobierno político. Si yo, como el gobierno político, bueno, como el gobernante que va ordenando las cosas en el país para que, che, va a ver, muchachos, esto incentiva acá, prohíbe allá, quita esto, saca aquello, de manera de ir ordenando, ¿no? Un gobierno político, ¿sí? Como el gobernante que gobierna la ciudad, ¿no? Y va ordenando las cosas, tratando de ordenar todo hacia el bien, ¿sí? Bueno, eso iba a decir ahora como parte de cómo ordenar las pasiones, que es el gran interrogante. Yo iba a dar dos o tres datos que se refieren a esto, a cómo es el gobierno político, qué puedo hacer. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó más o menos claro el esquema? Los más chicos, nunca jamás escucharon algo de esto. Acá está la barra, acá del frente, que algo saben los que atrás. Sáquense las dudas, porque como que uno con esto se orienta. Me dice, bueno, en mí está esto y esto. Y claro, sí, esto fue una pasión. Esto no, sí, pero esto no vino de la inteligencia, esto es de la pasión, ¿no? Entonces uno se tiene, está más tranquilo, ¿no? O conoce mejor lo que las cosas son. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por acá? Bueno, veamos algunas cositas de esas. Les dije en sí que, bueno, estas son importantes porque son como, las pasiones son como el vínculo entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entre la parte corpórea y la parte espiritual, ¿no? Son de la parte corpórea, vienen por los sentidos, pero influyen en la parte espiritual, porque nosotros todo lo que conocemos lo conocemos a través de los sentidos. Primero lo captamos con los sentidos y después es elevado a la inteligencia, ¿no? Y todo lo que queremos en general lo queremos o lo deberíamos querer no solamente con la voluntad sino también con las pasiones. Corresponde al hombre íntegro, al hombre ordenado, buscar y querer las cosas con todo su ser, incluida la sensibilidad. Entonces, yo no puedo hacer como los estoicos, que decían, nosotros vamos a anular todas las pasiones y vamos a buscar el bien solo con la inteligencia. Porque eso es imposible. Tipo, ¿cómo se llamaba el perrito ese? Grumpy. Ay, qué emoción. No tenía pasiones, decía en la clase. Siempre impávidas. Nosotros siempre tenemos pasiones. Primero, nunca las podemos anular. Y después, que no las debemos anular, son parte de nuestro ser creado por Dios. Lo que decía el padre, aborré el dibujito. No somos ángeles nosotros. No somos espíritus puros. Y eso no es malo. Es lo querido por Dios. Dios quiere que nosotros busquemos el bien con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Y ahí están las pasiones. Corazón, la fuerza, están las pasiones también, ¿no? Sin pasiones fuertes y bien ordenadas, nadie puede ser santo. ¿Sí? Si las pasiones son parte de nuestra santidad. ¿no? Las grandes obras de los santos las han hecho con mucha pasión, ¿no? Pero es lo que dice el catecismo, las pasiones deben estar ordenadas por la voluntad hacia el bien. Las pasiones no son ni buenas ni malas, deben estar ordenadas por la voluntad hacia el bien. Hay pasiones que tienen mala fama, ¿verdad? Uno pregunta, ¿la ira es buena o mala? Es mala, no es mala. Cristo demuestra ira por lo menos 3 veces en el Evangelio. Pero la ira de Cristo está perfectamente ordenada. ¿Ordenada a qué? A reprimir un mal presente. Para eso sirve la ira. Y lo que interesa es que ese mal presente sea realmente un mal y que esa pasión se mueva según un orden, ¿no? Si yo para reprimir un mal presente, que no sé, es un mosquito que me picó, hago un escándalo, grito, pateo la mesa, bueno, es una ira desordenada, desordenada. Bueno, las pasiones deben ser regidas. Son muy importantes porque sin pasiones apenas nos movemos nosotros. Nadie se mueve sin pasión prácticamente. Ustedes cuando se levantan a la mañana, se levantan generalmente con la esperanza de que va a ser un lindo día, de que voy a poder hacer algunas cosas buenas, de que voy a la oración y tengo la esperanza de que algo voy a poder rezar, de que voy a sentir bien. Sí, hay un movimiento de la voluntad, de la inteligencia y la voluntad que quieren eso y que saben que eso es bueno y que quieren, pero también hay pasión. Generalmente, uy, ojalá esté rico el desayuno, eso me ayuda a levantarme, ¿no? Hay cosas que buenas, si este lo voy a dormir, la esperanza de la siesta uno lo hace levantarse. Bueno, todo lo que nosotros hacemos o nos movemos también por pasión y nos ayudan a mover. Si uno sabe ordenar las pasiones me ayudan a moverme hacia el bien, ¿no? Acá la idea es que todo esto tienda hacia el bien con mayúsculas, que es Dios, ¿no? Todo lo otro, ¿no? Que todo se ordene hacia el bien. Las pasiones, como decía, influyen muchísimo en la salud. Hay enfermedades que se dan por la tristeza, enfermedades graves, la depresión, por la pasión de la tristeza, que se sale del lugar, ¿no? Enfermedades psicóticas por el temor o por la ira. Supongo que Jordán lo va a explicar mucho mejor. Influyen mucho, como le decía, en nuestras ideas. Le decía el ejemplo de Lutero. Uno por ahí, es como que las pasiones, uno hace su el razonamiento intelectual, inteligencia, pero las pasiones también hacen su razonamiento. Y a veces tenemos una habilidad bárbara para justificar como bueno lo que yo tengo deseos de hacer, ¿no? Esto a mí me gusta y está bien. Y le busco 400 vueltas para demostrar que eso está bien, aunque vaya contra los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pasión. Porque yo deseo eso. Hay un deseo desordenado de algo y eso influye en la inteligencia, tratando de que la inteligencia, como que le empuja a la inteligencia para arriba, tratando de que dé razones para justificar que eso está bien. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque yo lo quiero. ¿Sí? Entonces, de ordenar las pasiones depende mucho que uno razone correctamente. Que es lo que le decía de Lutero, de Enrique VIII. Hay gente muy inteligente, pero terminaron obrando barbaridades guiados por las pasiones. También que las pasiones, dice el catecismo, también aumentan o disminuyen la bondad o la malicia de las acciones. Y eso les explico porque es muy importante. Si yo hago algo movido por la pasión, eso es menos libre. Entonces, si yo obré algo que estaba mal, pero por un temor terrible que tenía, eso hace que mi acción no sea tan mala, porque en realidad fui como obligado por la pasión. Y si yo obré algo que estaba bien, pero lo obré porque me hallé contra el que te mil gusta, y en realidad no es que tuve tanta voluntad, sino que bueno, es porque me sentía bien, es menos bueno. Entonces, si yo obro por la pasión, eso me disminuye la bondad o la maldad de las acciones. ¿Sí? Muchas de los pecados nuestros, cuando uno los comete obnubilado por la pasión, no son tan graves, ¿no? Porque la pasión vehemente me quitó gravedad, aunque tiene gravedad el no haber ordenado las pasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pasiones medio difíciles, como el temor o la tristeza, que complican la vida, o la ira, que complican mucho que la inteligencia vea y la voluntad mande, hace mucho lío en el alma, ¿no? Mucho alboroto. Y al contrario, aumenta la bondad de una acción cuando yo, una vez que la decido hacer, la hago con todo el corazón, la hago con pasión, ¿no? Que es lo que decía el padre de la adoración. Yo vengo a adoración, mi inteligencia se ha venido a adoración, está bien, y yo lo quiero hacer, vengo a la adoración, me siento así, pero no le pongo el corazón, no trato de mover deseos, amor, esperanza, que son parte del apetito. Y si yo lo hago moviendo con la voluntad las pasiones, es mejor la acción. Sí, que lo que dice, bueno, hagan las cosas con entusiasmo, eso, póngale el corazón. Es eso, no hacer las cosas, bueno, ahí voy, lo voy a hacer, sino hacerlo con todo el corazón, moviendo las pasiones. Como ustedes ven en el Evangelio, Cristo muchas veces actúa con pasión. ¿No? La ira de Cristo no es que agarró a los mercaderes y dijo, muchachos, por favor, váyanse de acá, porque esto, ¿no? Sino que con pasión los expulsó del templo, con ira, ¿no? A veces defiende la verdad ante los fariseos con mucho ardor, o llora por la muerte de Lázaro, ¿no? Que dice, qué lástima que Lázaro se murió, ¿no? Llora por la muerte de Lázaro. Lo que nosotros entendemos como bien, como mal, en la inteligencia, la voluntad hace que lo queramos o que huyamos de ello con todo el corazón, con las pasiones también, ¿no? Y sin las pasiones, como les decía, es muy difícil hacer obras realmente buenas y heroicas, ¿no? Bueno, la educación de las pasiones se orienta a que nosotros las orientemos siempre a hacer bien y las tengamos siempre bien gobernadas por la inteligencia y la voluntad. Nosotros podemos, y eso es muy importante que les quede claro, podemos educar las pasiones. Podemos. Hay que hacer esfuerzo y dejarse ayudar por la gracia. Sin la gracia es imposible, ¿no? Pero con la gracia, el esfuerzo sostenido, estrategias y medios, se puede educar las pasiones. De manera que de esos movimientos involuntarios de las pasiones queden solo los primeros movimientos. ¿Sí? Yo ante el perro que me sale a ladrar puedo sentir un temor repentino, pero yo puedo educar esa pasión del temor para que ese temor pasional no me impida hacer el bien. Sí, buscaré la manera de dar vuelta, rodearlo, hacer lo que quiera, pero no voy a dejar de misionar porque me pegó un susto. ¿Entienden? Queda el primer movimiento, se llaman así primeros movimientos pasionales, pero no me gobierna eso, no hace que yo cambie de parecer, que cambie de idea, que deje de hacer el bien. ¿Entienden? Se puede educar las pasiones y quedan solo los primeros movimientos. Ante un bien sensible que percibo, se me puede mover un poco el corazón, pero lo ordeno. Se casó la chica que me gusta y entonces me empezó a latir un poquito más fuerte el corazón y dice así, y bueno, no, el padre, vamos a retar. Y dice, no, pero puedo ordenar, no corresponde eso, no, está bien, no, ordeno las pasiones, ¿no? De manera que no, eso no me impida hacer bien. Sí, eso se puede hacer. Hay muchas consecuencias si las pasiones se desordenan. Para los remedios, digamos, para ordenarlas, con esto termino, son siempre los medios sobrenaturales, la oración, la confesión, la comunión frecuente, la vía de la gracia. Muchas veces uno en la confesión tiene que tratar de ver cuál es la pasión que a mí más me domina, la más fuerte en mí. Eso depende mucho del temperamento. Y tratar de trabajar ese. No, yo soy iracundo, bueno, le voy a ofrecer a la Virgen esta cuaresma que no me voy a enojar. Y le doy, ¿no? Tratando de ordenar esa pasión. Y la confesión, voy, pido perdón a Dios, la confesión me da la gracia para corregir eso, ¿no? La comunión, se lo ofrezco a Jesús, pido que me dé un corazón semejante al suyo. Todos los medios sobrenaturales, el rosario, la devoción a la Virgen. Después, hay que ver si las pasiones provienen del medio. Acá va a venir muy bien el esquema. Si provienen del medio, yo me tengo que alejar de ese medio. Generalmente, todas las pasiones, ¿por qué son movidas? ¿Qué le dije a ustedes? Ahora vamos a ver lo que es gobierno político. ¿Cómo gobierno con la inteligencia? ¿Cómo domino con la inteligencia las pasiones que no les puedo mandar a hacer esto, no hagas aquello? ¿Cómo les gobierno con la inteligencia? Vamos a ver. Gobierno político. ¿Qué es lo que mueve las pasiones? ¿Ante qué se mueven? No, son apetitos, pero ¿ante qué se excitan? ¿Ante qué se mueven? Ante un objeto sensible. Toda pasión sigue lo percibido por los sentidos y almacenado en la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no puedo controlar las pasiones, pero si yo puedo controlar los sentidos y más o menos la imaginación, de que no vea, no perciba los objetos que excitan las pasiones, perfecto, ¿no? no se excita. Listo. Quito el objeto y no hay más pasión. Y si yo controlo, si las pasiones mías son excitadas por las cosas que vienen de afuera, y trataré de cambiar de medio para que no me encuentre con esos objetos, en el sentido. Y si son excitadas por imaginaciones, las imaginaciones vienen de cosas percibidas por los sentidos, antes. O sea, a ver, vamos a poner caso concreto. Si yo me la paso escuchando cualquier porquería de música, y después no quieras no tener movimientos sensuales, porque aunque vos escuches la música y en ese momento hagas un esfuerzo y no sientas nada, porque esta letra del miércoles cantando en el reggaetón, yo pienso que no está bien, qué sé yo. Si eso me quedó, y lo escuché varias veces, me quedó en la imaginación, me va a volver, y ante la imaginación de eso, se mueve la pasión, ¿no? Y yo no puedo decir la pasión no te muevas. Yo tengo que quitar la imaginación, o quitar lo percibido por sentido. Entonces, yo tengo que quitar, y si me es difícil, tengo que cambiar el lugar, irme a otro lado, distraerme, ¿no? Muchas de las pasiones se vencen huyendo. A mí me viene una mala imaginación, y una cosa, y esa imaginación va a excitar las pasiones, y un objeto malo. Entonces cambio de objeto, me puedo pensar en otra cosa, aunque sea en los pajaritos, no sé, en cómo vamos a jugar el partido de fútbol con los muchachos, me puedo pensar en imaginar otra cosa, imagino otra cosa. Cambié el objeto, se acabó la pasión. ¿Sí? Eso es gobierno político. Quitar los objetos. Cuando las pasiones vienen de mi propio organismo, qué sé yo, hay pasiones que se excitan por la pereza, por la excesiva alimentación, por la falta de trabajo, por la falta de utilidad, por la falta de descanso, yo tengo que ordenar mi vida. Régimen de comidas, horarios, sueño, descanso, para hacer que las pasiones se calmen y se ordenen. Bueno, y siempre la voluntad tiene que estar decidida a lograrlo, ¿no? Actuar sin descanso contra las causas de las pasiones, o sea, quitando y huyendo siempre de las ocasiones. Hay algunos que dicen, bueno, como para que no, como que a veces le dan a las pasiones algunos gustitos, como para las pasiones desordenadas, ¿no? Como para, algunos gustitos para que me deje de molestar. Y bueno, es que fue tan fuerte la tentación que bueno, le dio un gustito para que lo dice Freud, que darle gustito moderado a las pasiones. No, sería como si yo viviera con un tigre, entonces lo que hago es darle un peso de carne todos los días porque no me vaya a morder. Pero llega el momento en que se va a acabar la carne y me va a morder a mí. No, yo tengo que matar de hambre. Sí, para que no se muere de hambre no me va a morder. Es lo que hacen los domadores de caballo. Y cuando el caballo es muy bravo, se lo trabaja mucho y se le va a comer poco. Sin un punto que en un momento que manso la fuerza, ¿no? Y con las pasiones más o menos igual. Hay que tratar de no darles ocasiones, no darles objetos. Pero bueno, esta película pornográfica no la voy a ver, pero voy a ver este programita que es más o menos, bueno, no es para tanto. No. Como el la droga, ¿no? Que, ¿no? Ni duras ni blandas tampoco, nada. Los alcoholismos no, ni un poquito. Si lo que excita las pasiones y las desordena, si yo sé que en esto tengo tendencia a desordenarme, tengo que ser muy cuidadoso todo lo que, ¿sí? Excesivamente cuidadoso. Después, cortar las pasiones cuando se manifiestan, por ejemplo la ira, se manifiesta la ira o la tristeza, cortarla, cambiar de tema, tratar de con inteligencia impedirlo, no dejarlas ir, ¿no? Y darles objetos distintos, que es orientarlas hacia el bien. Yo tengo que cambiarle el objeto a las pasiones. Que mi amor no sea hacia lo sensual y sensible, sino, bueno, excitar actos de amor al corazón de Jesús, a la Virgen, a Dios, a los santos, ¿no? Hacer actos de amor al prójimo, a los necesitados, a los pobres. Si muchas veces chicos dominados por pasiones muy, muy duras, muy, ¿no? Van a un hospital o un asilo de ancianos a ayudar a los viejitos, o a los enfermos, ¿sí? Y se le acabó el problema. ¿Por qué? Porque las pasiones sensibles se volcaron hacia otro objeto y ahora aman con amor sensible a esos niños, a esos pobres, esos... y ese amor sensible los tiene tan ocupados en eso que no van a otro lado. La pasión no se mueve hacia otro objeto malo porque está en un objeto bueno, entonces queda el objeto bueno. Y así con toda la pasión, el temor debe ser temor de ofender a Dios, de perder la gracia, de condenarme, la tristeza debe ser de los sufrimientos que son la pasión, de las almas que se pierden, de... Es decir, todas las pasiones se pueden ordenar hacia un objeto bueno. ¿Sí? Las positivas, las negativas, siempre hacia un objeto bueno. Hacia buscar el bien verdadero y hacía huir del mal que es verdadero mal, ¿no? Que es lo que decían, se basa la educación afectiva en saber alegrarse o gozar con lo que realmente vale la pena y saber entristecerse, o huir o temer lo que realmente es malo. Muy bien, eso es todo. Ha sido más que claro, por lo menos los que teníamos algo de idea y algo les debe haber quedado, y es algo realmente muy interesante, ¿no? Esto que se lo dijiste, pero esto que dice, que acabo de hablar el padre, ya lo había, casi todo en su totalidad, ya lo había escrito y plasmado Aristóteles, ¿no? Realmente es una cosa impresionante, ¿sí? Realmente los griegos a lo que llegaron, San Tomás va a tomar esto, lo va a perfeccionar con la luz de la gracia y a la luz de la tradición cristiana, ¿no? De la espiritualidad católica, pero eso estaba ya, así que no es que invento cuando dicen con el musicólogo moderno, eso es invento de la iglesia. La iglesia no inventó nada, de hecho Dios lo inventó, Dios lo hizo así. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, sin miedo, y si son preguntas muy sencillas, igual, sí, me vale la pena, uno saca la duda. Para mí tienen demasiadas dudas, por eso. ¿A nadie? A ver, Constantín, sí. La pregunta iba más que nada a cuando dijo de alimentar las pasiones. Vea, por ejemplo, dijo que la tristeza sería una buena forma, por ejemplo, antitristezarse de las almas perdidas. O sea, ¿está bien? O sea, ¿es lo conveniente alimentar con ciertas cosas positivas, digamos, que bien? Por ejemplo, la tristeza, en ese caso, por las almas perdidas, por ejemplo. Eso, bueno, depende, está en inteligencia, ¿no? En inteligencia ordenada por la virtud y la prudencia, por el don de consejo, en qué momento, ante los objetos que Dios me vaya presentando, yo quiero, bueno, los quiero, los rechazo, ¿no? Y se excitan las pasiones también, siempre con cierta moderación, que nunca me puedo dejar invadir por una pasión, excitarla tanto que me invado. Porque es lo que decía San Ignacio de Loyola sobre los ángeles custodios, dice que siempre aunque se entristezcan porque sus custodiados se pierdan, ya, se entristezcan de una manera analógica, no es que no tiene tristeza pasional, ¿no? Pero el gozo de contemplar la gloria de Dios hace que eso no los conduire, ¿no? Nosotros lo mismo, ¿no? Ninguna pasión nos debe completamente dominar. Y siempre, bueno, ante eso, el bien es mayor que el mal, que es lo que dice Cristo en la parábola de los pájaros y los lirios. Como que la bondad de Dios siempre es mayor, ¿no? Reflejada en esas cosas, en los pájaros y los lirios, ¿no? Ante las preocupaciones, el futuro, la ciudad, dice, mirad los pájaros del campo, mirad la bondad de Dios, que es más grande que todo este problema. Dios es más grande que todo tu problema, pero es así, pero es que yo lo uso mal, es así. Después uno nunca debe dejarse llevar por las pasiones, y eso tengan cuidado, por la cultura actual es una cultura muy de lo que me gusta, de lo que siento, yo hago lo que siento, hago lo que me gusta, yo soy auténtico. Las pasiones, acuérdense que no están perfectamente ordenadas. Yo puedo sentir cosas que no están bien, puedo querer cosas que no están bien, y el católico no se asusta de eso. Y sí, está bien, eso, ¿no? Lo ordena con inteligencia, con tranquilidad. No se asusta de sentir, haber tenido un mal pensamiento, un mal deseo. Y bueno, ahí está, sí, nuestra naturaleza, la gracia la debe ir ordenando, ¿no? Como ir ordenando eso con el trabajo espiritual, ¿no? Pero nunca dejarse guiar por eso, como que eso guíe mi vida, lo que me gusta, lo que siento, lo que... Un datito más, ¿se acuerdan cuando dibujamos acá los ángeles? Son espíritus, tienen influjo los ángeles sobre toda esta parte. ¿Se acuerdan lo de Job? Su alma no la puedes tocar, solo Dios puede tocar la inteligencia y la voluntad. Solo Dios puede infundir en la inteligencia, ideas, en la voluntad, deseos, ¿no? solo Dios toca la inteligencia y la voluntad, que es el alma del hombre, lo espiritual. Pero las cosas exteriores, las otras personas y los ángeles pueden infundir imaginaciones, sensaciones, deseos sensibles, ¿no? El demonio nos puede hacer un despelote en esto, ¿no? Porque puede infundir pasiones. Y los santos pueden tener tentaciones horribles, decir, pero si es un santo, el demonio puede meter cosas ahí, ¿no? Entonces uno, que ay, qué problema eso. No hay que dejarse nunca guiar por las pasiones, sino por la inteligencia dominada por la fe y la voluntad guiada por la esperanza y la caridad. Eso. ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta más? Sí, ante el bien, bien puro, sensible, amor. Amor sensible. ¿No? Ya me van a explicar que hay otro amor de voluntad. Amor sensible. Si ese bien es futuro, deseo. Y si yo lo tengo, gozo o alegría. ¿No? Miren qué interesante eso de aprender a alegrarse por los bienes que son verdaderos bienes. La virtud de la eutrapeia, alegrarse en cosas buenas. ¿No? Educa muchísimo. Y ante el mal presente, odio. Si el mal es... Naturalmente el hombre sensiblemente odia lo que es malo para sí, lo que no ha sido para sí. Si ese mal es futuro, aversión o fuga. Yo no quiero eso. Y si ese mal lo estoy padeciendo, tristeza o dolor. ¿Sí? Es malo entristecerse por la muerte de un ser querido, sentir tristeza o dolor. No, porque eso es un verdadero mal. Debo saber ordenarlo, ¿no? Guiarlo hacia la fe, es decir, que terrible las consecuencias que el pecado deja en nosotros y provoca tanto dolor, ¿no? Pero debo entristecerme por eso, que es verdaderamente triste, ¿no? Decir a los niños chiquitos, decir que se lo educa primero en las pasiones, después la inteligencia y la voluntad. Y una de las cosas que más hay que educar es eso, que se alegren, se gocen por las cosas buenas, verdaderamente buenas. Mira qué hermoso esto, qué lindo. Y que se entristezcan por las cosas que son realmente, o se duelan por las cosas que son realmente malas. Mirá que, no sé, estas almas que no conocen a Dios, con los pastorcitos de Fátima, ¿no? Lloraban por las almas que ofendían a Dios, blasfemaban. ¿Sí? Sí, te entiendo. Siempre hay que actuar guiado por la inteligencia y la voluntad, pero la inteligencia y la voluntad pueden proponerle a los apetitos objetos sensibles, motivos sensibles, que le den como, a ver, no son razones, pero